Resumen del capítulo 3, Evangelio según San Juan, la entrevista con Nicodemo. Ya hemos visto desde el prólogo que el Evangelio de San Juan trata sobre la obra de salvación de Jesucristo, como Él comunica la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida, la luz, resplandece, se derrama sobre la criatura. Entonces, de parte de Jesucristo, por su muerte y resurrección, la vida eterna, Dios mismo se va a derramar sobre la criatura. De parte de la criatura, en íntima unión, tiene que darse esta recepción de la vida en el cristiano. El cristiano abraza la vida que se derrama, la recibe, verbo griego lambano, o déjome recibir. Puede no recibir, en el prólogo teníamos los suyos, no lo recibieron, y puede sí recibir, como ahora Cristo propone a Nicodemo. Entonces el capítulo 3 es típicamente juánico, se trata de la vida eterna que se derrama. ¿Qué hay en Cristo? ¿Qué hace Cristo para esta maravilloso, para este maravilloso don de esta vida? ¿Y qué debe hacer el cristiano? Recibir esta vida, el nuevo nacimiento. Nicodemo ha visto algo en Jesús. Lo tenemos ahí escrito en los primeros versículos. Nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Por lo tanto, Dios está con Jesús. Eso vio Nicodemo, entre comillas, Dios está con Jesús. Profecía del Emanuel, Dios con nosotros. Desde Isaías resonaba en el oído de los maestros de Israel. Y eso es lo que Nicodemo está diciendo. Acá yo veo algo mesiánico. Dios está contigo. Tú eres algo muy especial. Lo que Cristo hace y lo que Cristo dice son signos, signos que llevan a ver quién es Cristo. El cristiano quiere ver esto, qué hace, qué dice Cristo, qué es Cristo. En cambio, el fariseo no ve lo que Cristo hace, no entiende lo que Cristo dice, rechaza lo que Cristo es. Esto está muy desarrollado en los sinópticos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, y Lucas capítulo 7, cuando Juan el Bautista desde la prisión manda a algunos discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús responde con una colección de signos. Nicodemo ve los signos de Jesús, lo que dice y lo que hace. Los discípulos de Juan, enviados por Juan, junto a Cristo ven, y Cristo mismo se los indica con su palabra. Los muertos resucitan, los lisiados caminan, los ciegos ven, los signos del Mesías. Hay que verlos. Ya ha llegado, no hay otro. Él es el Mesías. Juan era el precursor, Cristo es el Mesías. Hay que ver sus signos. Y Nicodemo algo ve, pero quiere saber más. Típica técnica rabínica, se va haciendo un diálogo, un contrapunto, por el cual se incita al otro a revelar más, a veces incluso fingiendo ignorancia. Los signos que tú haces son los signos del reino. Reino es un término propio del Nuevo Testamento. Hay un nacimiento natural. Cristo, al hablar del nuevo nacimiento, parte del signo visible a todos del nacimiento natural. Argumento sobre el cual fuerza Nicodemo, ¿puede el hombre entrar en el seno materno y nacer de nuevo? Subraya que es un nacimiento natural. Pero este capítulo 3, este capítulo del Evangelio de San Juan, conocido así con este nombre Nicodemo, no apunta solamente, se vale de esta imagen del nacimiento natural para proponer otra vida, una vida por arriba de la naturaleza humana. Dice Bouillet, una vida que escapa a la pura naturaleza, un don que sobreabunda, más grande que el primer don. Ya la naturaleza era don, pero un don de algún modo proporcionado. Ahora va a un don desproporcionado. Esa es la parte poética de Dios, esa, la locura divina. La encarnación, la venida de este Logos al mundo, de la cual somos testigos del capítulo 1, comienza ya a revelarse en toda su plenitud. El plan de Dios en esta encarnación supera absolutamente el paraíso terrenal y todo lo que podía ser el orden de la naturaleza, por más perfecta que fuera, o inmune de pecado. Entonces, la metáfora del pneuma, de este viento, espíritu, ayuda a entrar en este reino, un reino distinto, lo sobrenatural, el nuevo nacimiento, que es como el título de este capítulo también, el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto, o de nuevo, porque en griego significa lo mismo, de nuevo y de lo alto, y la donación del espíritu, ¿no? En la muerte, resurrección y donación del espíritu, o sea, la culminación de la obra de salvación en la pasión, muerte, resurrección y donación del espíritu. Cristo habla de exaltación en su diálogo con Nicodemo. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés 14, en el desierto levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, exaltado, en término técnico, por la crucifixión, así se decía, exaltar, crucificar. Pero en boca de Jesús tiene un plus, de significado, siempre Cristo dice una cosa y señala otra. Habla no solo de la cruz, sino también de la ascensión, la verdadera exaltación con mayúsculas a la derecha del Padre, que ya produce de parte nuestra también una exaltación, una ascensión, por la fe que cree. Y esto es lo que va a ser desarrollado después de este versículo 16, al cual Straubinger llama la revelación máxima. Entonces leemos primero el versículo 16. Así amó Dios al mundo hasta dar a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así amó, el verbo amar, típico del Espíritu Santo, amor, nombre propio del Espíritu Santo. Dios, sujeto, Dios es el Padre aquí, al mundo, a las criaturas, hasta dar. Otro verbo del Espíritu Santo, cuyo nombre propio también es don. Y el Hijo único, nombre del Hijo. Está toda la Trinidad en media línea, en medio versículo. Y lo que se sigue de esta presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fe. El fenómeno de la fe en la criatura, que la une para siempre a Dios en vida eterna. Palabra favorita de San Juan, la última cierra el versículo 16. Lo que sigue después, del 17 a continuación, que es el misterio de la predestinación, tiene que ver con esto, con la fe que acabamos de mencionar. Hay quien cree y hay quien no quiere. No cree. El que cree entra al mundo de la luz. El que no cree queda en las tinieblas. Son los versículos que siguen, 17, 18, 19, 20, 21. Todas palabras y variaciones del prólogo, donde también veíamos la lucha entre la luz y las tinieblas, entre quienes reciben y quienes no reciben. El mundo no lo recibió, los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, ahí está la maravilla de la amistad con Él, de la unión con Él, de insertarse acá en el seno de la Trinidad que tenemos descrita en el versículo 16. Así amó, tanto amó. Utos gar igapisen oseos ton cosmon oste tonion ton monogeni edoken. Oseos es el Padre, Tonión, monogení, el hijo unigénito es el hijo, y en los verbos amar y dar se ve el Espíritu Santo, el amor que procede del Padre y del Hijo. No debemos dejar en silencio los versículos que siguen al 22, un maravilloso cántico del Bautista, con palabras muy juánicas, muy típicas del evangelista. Se ve que Juan evangelista recuerda a su maestro, Juan el Bautista, y se produce este fenómeno de fusión de voces. Las palabras y las logia, los contenidos de predicación de Juan el Bautista, son retomados en toda su plenitud por el que lo consigna por escrito, el evangelista, y son una página de singularísima belleza, donde Juan el Bautista se llama el amigo del esposo, y nos habla y nos refiere al verdadero esposo, al esposo, al protagonista de este matrimonio entre el esposo y la esposa, entre el Verbo de Dios, el Hijo, y los suyos. Bueno, ahí dejamos por hoy.